Hola, buenos días. Le hablamos desde el Cabrera Pinto. Somos los alumnos en práctica de psicopedagogía Ana y José Carlos. Hoy nos hemos reunido con el Comité de Solidaridad y le hemos propuesto que cada uno de ellos elabore una descripción en la que pongan una foto individual de cada uno de los componentes del comité y elaboren una serie de preguntas que le harían a un niño, ya sea de Haití, Senegal o de los países con los que vamos a establecer comunicación en el futuro. También le hemos propuesto sacarnos todos una foto grupal del comité y todo esto con la intención de, en los tablones que hay situados en el centro, colocar un trozo del tablón que consista en poner información sobre el proyecto de coeducación. Poner la foto grupal del comité e intentar incitar al alumnado del centro a que participe o se meta en el comité. Asimismo, también tenemos la intención de cuanto antes establecer una comunicación y de realizar un envío con las descripciones que los chicos hagan, a ver si obtienen alguna respuesta. Pues muchas gracias y hasta luego.